Está adelantando presentaciones en distintos países. Ya se presentó en Milán, a propósito, con un lleno total. Y este fin de semana continúa su agenda de presentaciones en España. Las noticias del mundo del espectáculo también aquí en el Café Mañanero. Aprovechamos este sabor para hablarles de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, recuerden, gastronomía colombiana. Si te preguntan el ritmo que tú bailas, tú le contestas latinoamericano. Y es el momento de continuar también con los segmentos en el Café Mañanero. Está Nicky Cuervo, que nos trae más noticias. El viernes viene cargado de mucha información en el apartado de entretenimiento. Viene de la arenosa. Y tenemos ya la primera entrega entonces de las noticias del espectáculo, pero también está Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Latinos 107.9. Así es, latinos, como más te gustan las cosas, pues vamos inmediatamente entonces a compartir más segmentos. Y aquí está entonces, está el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 10 de junio, se celebra el Día Internacional de la Heráldica. Al igual que el día de hoy, se están cumpliendo 74 años de cuando se realizó la primera emisión de TV en España. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día tenemos que el día de hoy son los 100 años del nacimiento de la reconocida cantante y actriz, la ganadora del Oscar, Judy Garland. Al igual que el día de hoy, el reconocido exjugador de fútbol y actual director técnico del Real Madrid italiano, Carlo Ancelotti, está celebrando su cumpleaños número 63. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Hombre, Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, está de cumpleaños y pienso que mucha gente se lo va a celebrar, además que se lo merece, le ha dado al club blanco doble título, Liga y Champions. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Un nuevo asador en Valencia con lo mejor en carnes a la brasa. Bar Riera. Además, gastronomía ecuatoriana. Churrasco, pollo a la brasa, encebollado, ceviche, guatita, bolón de verde, arroz con camarón, chaulafán, zumos y bebidas tropicales. Riera, el nuevo sabor de la comida latina en la ciudad. Abierto de jueves a martes, calle Gallano Yus 17, sector Torrefiel, Valencia. Síguenos en Instagram y Facebook, Riera Restaurante. La cafetería de Masa y Migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de Masa y Migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa en el día de hoy. Cómo vamos cerrando la semana. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: el gobierno ve con preocupación el fallo de cálculo con Argelia. En otros titulares, el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años. Fotografía de portada. El fuego de la Sierra Bermeja atrae a los candidatos. Polonia estalla contra Macron y Scholz por conversar con Putin. Entre tanto, el diario El Mundo titula: Sánchez pide amparo a la Unión Europea y alarma sobre inmigración. fotografía de portada, la admiración de Maduro por la firmeza argelina. En otros titulares, UGT y Comisiones Obreras amenazan con guerra laboral si los salarios no suben con la inflación. Ahora dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana empieza con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada, vuelven a caer los bonos ajustados por la inflación y se dispara el riesgo país. Crisis en los mercados. Frente a Biden, Fernández defendió, sin exagerar, a Cuba y Venezuela. Fotografía de portada, Francisco. Antes que operarme, renuncio. Siguiendo con más periódicos de la región, el diario. A ver qué tenemos en el día de hoy. Bueno, el Mercurio. El Mercurio abre hoy, además, y me llama poderosamente la atención con el editorial. Editorial que destaca Constitución y libre competencia. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Pasamos página, o mejor dicho, pasamos periódico. Vamos ahora a la prensa colombiana, a ver qué nos dice el principal diario de los colombianos. El alfil de Petro que lo llevó a Chile e ideó ataque contra Fico. Aparece en varias tarimas con el candidato. Su padre estuvo en un cuerpo de seguridad durante la alcaldía de Petro. Dice también el diario El Tiempo, tormenta política por videos que revelan tácticas de campaña de Petro. Pacto Histórico tuvo que salir a dar explicaciones por declaraciones de Roy Barreras. El remesón político que causaron las reuniones de los asesores de Petro. Descontentos y denuncias. Varios personajes más allá del pacto histórico se pronunciaron. El Café Mañanero, a esta hora con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Seguimos hasta Ecuador, donde en Ecuador el diario El Expreso destaca: el uno por moto quiere darle un golpe al sicariato. La delincuencia se mueve como sea. Estamos hablando de una medida donde se pretende eliminar el parrillero en algunas ciudades de Ecuador, ya que los sicarios se mueven principalmente en motos. Estamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. A ver qué nos dice el diario El Nacional. Destaca hoy en portada: denunciaron desaparición forzosa de jóvenes detenidos por Polichacao. Impuestos municipales ponen en peligro la vida de las empresas. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Correo. El Correo de Bolivia. Golpe de Estado 2. El tribunal declara pausa en juicio y podría dictar sentencia este viernes. Según se anunció, el tribunal primero acudirá a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida la expresidenta Yanine Áñez, y posteriormente al penal de San Pedro, donde guardan detención preventiva los ex jefes militares. Tensión en el Alto. Padres de familia cercan a la alcaldía y retienen a persona en su interior. Estamos con los titulares de los principales periódicos y

Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Oye, hermano, yo le doy gracias a Dios por tener un hermano como Gilberto Santa Rosa, que nuevamente me da la oportunidad de compartir con él una experiencia. Gilberto, en los momentos buenos y en los momentos más difíciles de mi vida, él siempre ha estado presente. Él tiene un don especial para querer a la gente y que la gente lo quiera a él. Por eso que es el caballero. Gilberto es especial para nosotros. Yo lo amo. Es un ser humano que al tú conocerlo, al tú ver la profundidad y su don de gente buena, nos llena de satisfacción. Así que agradecido primero a Dios y en todo lo que vale a mi hermano Gilbertito por este honor tan maravilloso. Nos unimos nuevamente en una nueva producción y el honrado soy yo en esta producción. Así que gracias, hermano. Dios te bendiga. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Pues a mal tiempo, buena salsa. Eso es lo que deseamos todos. Que a mal tiempo, buena salsa. Una canción que escribió mi querido hermano Juan José Hernández, un artista completo, y tuvo a bien escribir esto para nosotros, para este colegas. Y yo tengo la dicha de cantarlo con un hermano mío de 40 años y un poquito más, un gran cantante y sobre todo un gran amigo mío. Y me place mucho tener la oportunidad de cantar. Yo creo que la primera vez en una grabación, porque bueno, es la segunda vez, porque ya habíamos cantado juntos en la puertorriqueña de mi querido compadre Don Periñón. Pero es la segunda vez, después de muchos años, y yo considerándolo a él no solamente mi amigo, sino que es uno de los mejores cantantes de este género, pues yo me place mucho tenerlo en este colegas y cantar este A Mal Tiempo, buena salsa, de lo que él también es testigo, porque a pesar de las vicisitudes todavía está de pie cantando como siempre y con la esperanza de que todo va a estar mucho mejor pronto. Así que escuchen A Mal Tiempo, buena salsa, de Juanchi Hernández, en la voz de Pedro Brun y Gilberto Santa Rosa. Oye, Brun, lo que traigo es salsa por prescripción médica. Sabrosa, para gozar y bailar y las penas olvidar. Yo tengo la receta pa' que no llores, cual mal de amores, compañero. Sé que es lo que cura los sinsabores, las decepciones, es contra tormenta y malos deseos, contra la tristeza y los pies izquierdos, contra depresiones y un futuro incierto. Salga bien, yo traigo el remedio. Traigo conga y clave pa' mi pueblo entero. A mal tiempo, buena salsa. Ahora llena los bolsillos con un canto nuevo. A mal tiempo, buena salsa. Por eso, apréndete lo que es el nuevo refrán de todito los salseros. Escuchar sones y bailar rumba, por eso no me enfermo, lo escucho a Héctor, a Cheo y a Maelo. Y a Pedro Brun. Es contra la angustia, contra el desespero, sigue el coro y baila cuando no hay dinero. Si no hay esperanza, sirve de consuelo. Es una canción que interpreta a mi pueblo entero Gilberto Santa Rosa con Pedro Brull. Al mal tiempo, buena salsa. Así como lo oye. Pedro Brull estará junto a Rafa Warder el próximo 25 de julio. A

piensa porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Artista que te estará visitando Valencia, recuerden, el próximo 23 de julio se presenta exactamente en el marco del Festival Diversa, que acoge a otras estrellas, como es el caso de Cristina Aguilera, Ozuna, Black Eyed Peas, entre otros. Es lo más reciente que tiene Karol G en el mercado. Le dicen popularmente como la bichota. Está inmersa en ese tour, pero presten mucha atención, porque si se pierden el concierto de Valencia, pueda de que se pierdan los el único espectáculo que va a ofrecer en Europa este año. Es el único confirmado. Y bueno, la verdad es que Karol G llega a un momento extraordinario. Probablemente es la artista latina más en forma. Y eso que les vamos a hablar de estrellas como Shakira, Jennifer López, más adelante, porque Jennifer López ha publicado un documental, como lo anotábamos en el día de ayer, y ha hecho una revelación impresionante. La peor idea del mundo, cantar con Shakira en la Super Bowl. ¿Por qué? Debo decirles que la respuesta la van a encontrar en Netflix. Sí. Lógicamente, hay veces se lanzan frases así explosivas para atraer la atención de la gente, porque muchos empezarán a pensar en una enemistad. En fin, ¿qué concepto tiene Jennifer López de Shakira? Pero más adelante estaremos hablando de este tema. De momento, pues avanzamos en el Café Mañanero con otros segmentos, como es el caso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Y debo decirles que en Elche estamos en el 88.8 y que en Alicante preste mucha atención en el 93.7. Sí, Alicante 96.7 también. Bueno, es la forma de seguirnos a través del FM en la Comunidad Valenciana. Y mucha atención porque próximamente nos vamos a estar extendiendo a otras poblaciones. Sí. Se crece la manta de latinos. Y aquí estamos precisamente en el Café Mañanero para compartir la actualidad y el entretenimiento. A ver, Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a conocer inmediatamente con este repaso que hace Carlos Angulo.

Café Mañanero. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Continuamos en el Café Mañanero y ya vamos con los invitados. Siempre tenemos en el Café Mañanero las voces de la comunidad. Y Colombia está inmersa ya en la recta final de la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Justo hoy es noticia la campaña presidencial debido a unos videos que han salido a la luz pública donde se revela pues una forma sucia quizás de hacer campaña. Y por otra parte, esto por los lados de la campaña de Gustavo Petro y por los lados de la campaña de Rodolfo Hernández, es noticia el anuncio por parte del propio candidato de que suspenderá los actos de campaña debido a amenazas de muerte. El candidato teme por su vida. Este anuncio lo hizo desde Miami. Y vamos ahora a dar cuenta de los invitados, la voz de la comunidad, como lo denominamos aquí en el Café Mañanero. Queriendo dar voz también especialmente a la comunidad latina, en este caso la comunidad colombiana radicada acá en España. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vamos entonces con la voz de la comunidad. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues usted lo señalaba, en Colombia está la situación política al rojo vivo, como quiera, que en pocos días estaremos en esta etapa final de las elecciones, la segunda vuelta. Contactamos a esta hora con Yolanda Villavicencio, que recordemos es una activista social, también política, por supuesto es una es presidenta de la asociación AESCO, que viene trabajando el tema de migración desde hace mucho tiempo en Colombia, y también sabemos del trabajo que está realizando en el marco de la campaña política del pacto histórico. Allá queremos saludarle a esta hora de la mañana para que nos actualice un poco de cómo se está trabajando desde España, desde Europa, el tema político con Gustavo Petro y el pacto histórico. Yolanda, muy buenos días y bienvenida. A todo el equipo allí y gracias por invitarnos. Estamos en esta etapa final, Yolanda. Faltan pocos días. ¿Cómo están los nervios por parte de personas que, como usted, vienen trabajando con el pacto histórico? Pues sí, ahí digamos que ha sido una campaña como que se ha visto, la hemos sentido muy muy larga, quizás por pues tantos eventos que aparecen continuamente y que a veces distorsionan pues lo que puede ser un proceso pues normal. Pero bueno, en Colombia las cosas son bien complejas, es una democracia pues bastante frágil y su sociedad pues está muy implicada, muy inmersa pues en una confrontación permanente, ¿no? De no de ahora, sino de mucho tiempo, que marca pues una cultura política pues muy negativa, por decirlo así, en cuanto al no respeto a las ideas y a un debate pues más más limpio, ¿no? Es cierto que es complejo, pero bueno, nosotros guardamos mucha serenidad y tranquilidad y pues haciendo todas las cosas según marcan los tiempos y la legalidad, garantizando pues que todas las mesas se puedan abrir, porque aquí en el exterior pues tenemos además añadidas dificultades, ¿no? En el hecho de que pues los jurados son personas ad honorem y cuesta que se puedan tener tantos jurados como se necesitan para ese proceso limpio. Y entonces ahí, por ejemplo, hemos tenido una colaboración con el consulado, por supuesto, para garantizar que todas las mesas se abran, que todas las mesas cuenten con los testigos necesarios, ¿no? Así es, Yolanda. Y En las noticias que nos llegan de Colombia, por ejemplo, con el tema de las encuestas, este empate técnico que están vaticinando las casi diferentes cuando están faltando pocos días, ¿qué análisis hacen desde aquí, desde la actividad que ustedes realizan? Hombre, la cosa es que la gente ha votado realmente por el cambio, ¿no? Y el candidato Hernández, pues lo han también enmarcado en una postura diferente a la del uribismo. Entonces creo que es cierto que el uribismo muere, digamos que hay una etapa en donde tan nítidamente pues las propuestas uribistas y las caras uribistas desaparecen y más bien vienen a apoyar una vía como populista, como puede ser la, pues como es la de Rodolfo, ¿no? Entonces el uribismo pues se vuelve en apoyo a Rodolfo, aunque la gente votó pensando que podría ser una vía diferente a lo que no quiere, ¿no? Y bueno, pues en este momento es verdad que hay muy poca diferencia. Y pues la ya realmente el fallo definitivo pues será ya en el proceso electoral, ¿no? Siempre pues las encuestas pueden ser una fotografía fija, pero muchas encuestas pues luego no dan el resultado, o sea, el resultado puede ser muy distinto, ¿no? Entonces hay que esperar a que la gente pueda votar con tranquilidad, sin coacciones, sin presiones, y que sea ese veredicto pues transparente de un voto limpio el que marque qué es lo que quiere finalmente el pueblo colombiano, ¿no? Yolanda, felicitarla porque no habíamos tenido la oportunidad de dialogar tras las elecciones del pasado 29 de mayo. Y el pacto histórico tuvo una victoria en territorio español. Es verdad que en el conjunto de la comunidad en el exterior ganó Federico Gutiérrez, pero aquí en España la votación fue para Gustavo Petro. Y a propósito de Gustavo Petro, quisiera conocer su opinión, Yolanda, sobre la tormenta política por los videos. No sé si ha tenido tiempo de escucharlos, seguramente sí. Que revelan unas tácticas de verdad bastante preocupantes que incluso voces dentro del mismo pacto histórico han rechazado. Una forma de acabar con el rival. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues no le he visto mucho, pero lo que sí me parece es que, es decir, la infiltración en campañas, la filtración de reuniones que son pues privadas y tal, pues es una práctica que se ha vuelto pues una práctica muy sucia que se utiliza en Colombia, ¿no? Porque vimos también la reunión que grabaron de los Galán con Rodolfo y cómo luego pues sacan esta conversación que, bueno, más allá del contenido, pues en sí es algo muy, muy, muy sucio, ¿no? El de reunirse con la gente, grabarla, para luego sacarle, ¿no? Lo otro, pues, era una reunión privada de estrategia política, donde, pues, entiendo que no se lanzaron improperios ni nada, sino una estrategia, pero muy sucio, ¿no? Que lo graben y que luego lo saquen. Desde luego, pues, que están infiltradas, porque para grabar algo así es porque alguien dentro lo hace y lo pasa al contrario, ¿no? Entonces, creo que se mueve tanto dinero en estas cosas que desvirtúan, ¿no?, el sentido y que no se debate tanto sobre las ideas, porque por otra parte es una pena que no haya un debate sobre las propuestas y las necesidades de la gente para saber qué propone uno y otro, pero entonces esto se ha eludido por parte de Hernández y pues realmente yo creo que la gente está muy confusa respecto de qué es lo que realmente se propone, porque lo que dije ayer, hoy ya no es, o hay pues eso, unos cambios muy radicales de las propuestas que se hacen, ¿no? Entonces no hay un debate público que permita pues decantar eso y creo que ese es como el mayor problema que yo le vería ante la confusión que hay hoy en día, porque como digo, la gente ha votado cambio, pero ¿qué cambio? Pues eso es lo que permitiría un debate, conocer mejor ese tipo, las propuestas, ¿no? Así que esperemos que estos días pues sean de mayor tranquilidad para que la gente pueda realmente valorar contenidos y no sobre pues toda esta serie de noticias que distorsionan realmente lo que debe ser la la decisión, ¿no? Una decisión muy seria, muy meditada y sin tanto apasionamiento, aunque es difícil porque unas elecciones presidenciales son ante todo pasión, ¿no? ¿A usted, usted comparte la estrategia de Roy Barreras? No he escuchado claramente que lo que he visto es que han filtrado, que alguien que estaba allí, pues infiltrado, ha grabado la conversación y la ha sacado, ¿no? Pero una conversación interna y privada, pues me parece muy, muy mal que se haga eso ahora. ¿Cuál es el contenido? Pues la verdad que ahí yo no he podido todavía mirar todo eso, porque es que es una, una desbandada permanente que llegan a las redes y la verdad nosotros estamos acá en un trabajo mucho más organizativo, mucho más tranquilo, aunque también se siente las tensiones aquí en el exterior, ¿no? Porque no deja de aparecer en las redes, quien te lanza improperios y cosas así, pero bueno, pasamos de eso porque nos parece que es un proceso el que haya una cultura política diferente de respeto, de tolerancia y de debatir realmente las ideas y no ir contra las personas, ¿no? Creo que eso es como lo fundamental con lo que yo me identificaría, que es debatir las personas, debatir las ideas de las personas y hacer una gran pedagogía política para que la gente, digamos, no se base en esa pasión o en ese chisme o en lo que ve en los titulares, ¿no? Que es como normalmente la gente está eligiendo, quien tenga titulares más abusivos y a veces pues más simples, pues realmente hemos llegado a ese nivel de ser muy básicos, ¿no? Yolanda, estamos, no sé si está de acuerdo conmigo en que estás parecen ser las elecciones más atípicas de toda la historia de Colombia. Y quisiera saber cómo encaran, hacia dónde apuntan, qué tipo de estrategias tienen establecidos en esta recta final de la campaña. Pues básicamente, pues como decía, pues velar porque el proceso sea muy transparente, respetar la decisión de la gente, que pueda votar sin ningún tipo de coacción, pues cumplir las normas que hay de no hacer publicidad a los alrededores y dejar la libertad que tienen las personas para votar. Por otra parte, pues estamos haciendo una permanente pedagogía política en los barrios, ya en territorio, hablando con la gente, repartiendo los volantes. Hoy pues iremos a Getafe, que están en las fiestas patronales, y así en cada territorio, evitando pues justamente esta situación que no compartimos, que se da en Colombia, quizás porque, como decía el compañero, en España pues se vive una cultura diferente y de todas maneras esto impacta en la población migrante, ¿no? Entonces, aunque no deja de haber sus cuestiones y la corrupción y algunos temas pues que son abominables, pero digamos que no es como la tesitura permanente pues de la sociedad, ¿no? Y eso pues marca también otro comportamiento. A la hora que pues yo me he encontrado con gente de Fico, de Hernández, y bueno, te dicen cosas, pero tampoco te agreden ni nada de eso, ¿no? Entonces hay como una cosa un poco más calmada. Cambiando de tema, estamos a 11 de julio, 11 de julio, de junio, ¿Julio? Digo. Estamos a 10. ¿A 10? Sí. Estamos a 10 de junio. Y viene julio a ESCO en algunas ocasiones. Ha tenido la posibilidad de desarrollar, de celebrar actividades en el marco de las fiestas de independencia. Estando ya la situación como se encuentra en torno al tema COVID, este año, en torno a estas actividades culturales, ¿cómo pintaría? Pues yo creo que después de 3 años que no se han realizado, pues sí, estamos en esa idea de hacer una fiesta de Colombia, estamos buscando el espacio que puede ser en Madrid o en Alcobendas. Estamos en esa preparación, pero bueno, antes tenemos que pasar por también hacer incidencia en el borrador, ¿no? La modificación del reglamento de la ley de extranjería, que es muy importante para la población colombiana en este caso, que ha llegado de forma tan digamos importante a diferentes territorios y que está indocumentada o que está solicitando digamos para tener la protección internacional y tal, y que está todo colapsado, ¿no? Entonces, ante esta modificación del reglamento que, digamos, flexibilice mucho más los procesos de reagrupación familiar,